Me puse a bailar cumbión, sin zapatos y sin camisa. Me puse a bailar cumbión, sin zapatos y sin camisa. Con cuatro velas prendidas y una botella de ron y una vieja bailarina. Empecé y me dio un quemón. Hay mucho cuidado con la vieja que va alegre con su cali. Me dio un quemón en las costillas que me hizo ver grande la vela. Cuidado que me quema. Bueno pues. Cuidado que me quema. Bueno pues. Cuidado que me quema. Bueno pues. Cuidado que me quema. Bueno pues. Te doy un tartarazo para echar a perder la fiesta. Ay, sí, si aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. Me puse a bailar cumbión con los zapatos en la mano. Me puse a bailar cumbión con los zapatos en la mano. Vino un viejo ensapatado y me dio un tronco de pisón. Vino un viejo ensapatado y me dio un tronco de pisón. Hay mucho cuidado con el anciano que ya no venía hoy ni el tiempo. Me dio un pisón aquí en el callo que me hizo ver hasta candela. Cuidado que me pisa. Bueno pues. Cuidado que me pisa. Bueno pues. Cuidado que me pisa. Bueno pues. Cuidado que me pisa. Bueno pues. Te doy un pescozón para no echar a perder la fiesta. Pero si te digo que aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta. ¡Hey!